siempre estoy contigo, con tu recuerdo, con tu cariño. Evoco, niña, tus lindos ojos, tu alegre risa, tus labios rojos. Evoco, conejo, siempre estoy contigo, con tu recuerdo, con tu cariño. Evoco, niña, tus lindos ojos, tu alegre risa, tus labios rojos. Con tu recuerdo, con tu cariño. Evoco, niña, tus lindos ojos, tu alegre risa, tus labios rojos. El desierto sin ventilación. We'll be right back. De mentira para gente que se cree de verdad. Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo en mi oficina. ¿Qué te pasa? Imagínese el sonido de esta imagen. Thank you. El desierto sin ventilación. Thank you. Desierto sin ventilador recomienda escuchar este programa con auriculares. Escuchar este programa con auriculares. Escuchar este programa con auriculares. Muy buenas noches. Hola. Muy buenas noches. Bienvenidos al Desierto sin Ventilador, un programa de Radio de Mentira. Para gente que se cree de verdad, hoy lanzando y presentando y diciéndoles que estamos los sábados. Antes estábamos los jueves a la medianoche y por cuestiones de comodidad estamos los sábados a la noche. Y también porque es más lindo hacer radio un sábado. ¿Es menos estrés? Ah. Mi nombre es Adri Tellago y vamos a estar hasta las 12 de la noche, un poquitito más quizás, escuchando música ecléctica para que te sientes e inhales un aire de alegría y escuches por tus oídos música. Nada más que decir por el momento. Bienvenidos al Desierto sin Ventilador de día sábado. Vamos a escuchar una canción que se llama El Gospel para el No Creyente. I want you to be happy. There is no need to worry. But if there is anything you need, pray for it. Pray for it. Pray for it. 2. Esto se llama Lockhead. Proceder con cautela. Traducción de una frase en latín. Me olvidé decirles que la biblioteca está en el sótano. Vamos a Blockhead con la canción que se llama Grabnut and Chalksaus. No tengo idea de lo que significa, pero es del disco El Libro de Colorear del tío Tony. Eso es lo que sonaba. Y ahora nos vamos hasta México, donde dos personas nos hacen bailar con la canción Popscuro. Obscuro. Oh,

boy, this will be fun. I'm going to pretend to be anything I please today. And you pretend right along with me. Where shall I begin? Experiencia sonorizante y lisérgica.

El desierto sin ventilador. La música en este programa es Recuerda que lloró cuando descubrió la distancia, y recuerda que una mañana ocurrió el descubrimiento de la sombra. Aquella mañana él vio lo que hasta entonces había mirado sin ver. Pegada a sus pies yacía la sombra, más larga que su cuerpo. Caminó, corrió, a donde él iba, fuera donde fuera, la perseguidora sombra iba con él. Quiso sacársela de encima, quiso pisarla, patearla, golpearla, pero la sombra, más rápida que sus piernas y sus brazos, lo esquivaba siempre. Quiso saltar sobre ella, pero ella se adelantó. Volviéndose bruscamente, se la sacó de adelante, pero ella reapareció por detrás. Se pegó contra el tronco de un árbol, se acurrucó contra la pared, se metió detrás de la puerta. Donde él se perdía, la sombra lo encontraba. Por fin consiguió desprenderse. Pegó un brinco, se echó en la hamaca y se separó de la sombra. Ella se quedó debajo de la red, esperándola. Después supo que las nubes, la noche y el mediodía suprimen a la sombra. Y supo que la sombra siempre vuelve, traída por el sol, como un anillo en busca del dedo o un abrigo viajando hacia el cuerpo. Y se acostumbró. Cuando él creció, con él creció su sombra, y él tuvo miedo de quedarse sin ella. Y pasó el tiempo. Y ahora, cuando se está achicando, al cabo de los días de su vida, tiene pena de morirse y dejarla sin él. La historia de la sombra. El primer sabor que recuerda pasada se te enredó el pelo en mi costilla, entre tantos besos y sábanas, entre mis letras y tu cama. En el cuarto los Beatles repetían tu The Night Night y lo hacían parecer todo más sencillo. Tus manos desnudas, tu cuello en mis labios, tu ola y mi delirio, mi corazón abrigado. Fumando esta noche entre demonios y fantasmas, suena en la cabeza el estribillo de esa canción que tanto te gustaba. Tratame como lo hiciste la noche pasada. Tratame como lo hiciste la noche pasada. Thank you. Estás escuchando El Desierto Sin Ventilador y lo que sonaba a través de tus parlantes y de tus oídos era Ryo Fukui, Fukui con dos canciones. La primera se llama I Could Have Into You y la segunda I Want to Talk About You. Vamos a continuar en esta noche ecléctica escuchando a Juana Molina, que ha sacado un disco que se llama Halo. Y este es el track número 8. I'm not afraid to die. Ahí escuchamos a Juana Molina con la canción A00B01 de su nuevo disco Halo, que escúchenlo, muestra como una faceta mucho más mayor, más oscura, más extraña, muy lunar, es como para ir de viaje a la luna. Vamos a seguir escuchando ahora a James Brown del disco In the Jungle Groove, la canción Get Up, Get Old in the Jungle Groove. Everybody over there, get on up. Everybody right there, get into it. Everybody right there, get involved. Everybody, you. ¿Existirá banda que tenga tanto poder como, la banda de James Brown? Apenas escuchas un poquito, te das cuenta de que tu cuerpo ya se mueve. Get into it.

El desierto sin ventilación. Despair, and I hear you call my name, Hurricane, like a mystery blue. Desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizantemente histórica. We'll be right back. I'm going to go to the hospital.